Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, señor, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. Digo, Goyeneche a Tarantino. Buenas noches, de Goyeneche a Tarantino. Este es el programa 115 y nos estás escuchando gozando de vacaciones de invierno, capaz. Esto no es en vivo, hay que decirlo, o sea que es como una realidad paralela. Es Matrix. Estamos en... Sí, estamos deambulando por algún lado, pero estamos también acá. Es muy nos loco. Estás escuchando hoy, 20 de julio. Sí. Nosotros no, todavía no sabemos dónde estamos. Wow. Wow. La idea es que de Goyeneche te acompañe en esta noche de miércoles. Seguramente hace frío. Y tenemos para compartir en el día de hoy mucha música, pero además una entrevista que en breve vamos a ofrecer. La primera persona que vamos... Como verán, aparte no hay editorial. Es un programa atípico, pero es especial, un programa para los que tienen vacaciones, de vacaciones de invierno. Exactamente. ¿No? Lo que sí no queríamos es dejar de por lo menos, dejar nuevo material, ¿no? No refritarnos y decir, bueno, les pasamos algo que no hayan escuchado. Eso lo pueden hacer ustedes por radionauta.com.ar, ¿no? Entrando y buscando los distintos programas. Este es un programa que aspiramos que se escuche por primera vez, ¿no? Este mismo 20 de junio. Qué raro que es hablar así. Estamos... Sí. Somos el Eternauta. Muy, mire, y esto es Radionauta. FM 106.3. Vive Radionauta en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en la calle 60, entre 10 y 11. Y lo primero que queremos compartir es al señor, al gran genio de la vida, Pedro Aznar, porque nació un 23 de julio de 1959. Oriundo de Liniers, músico con todas las letras. Se puede decir que es un académico de la música. Además de que ejecuta muchos instrumentos de una manera súper prolija y realmente da gusto escucharlo, y escucharlo en vivo fundamentalmente. Fue parte, siendo muy joven, allá por el 78, de la gran banda Serú Girán. Y después siguió su camino como solista, colaborando con muchísimos músicos, entre ellos el señor Spinetta. Hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con Jaco Pastorius, uno de los grandes bajistas del mundo mundial, que cuando él lo conoció, a Jaco Pastorius, alguien, no me acuerdo quién en este momento, le dice a Jaco, él es Pedro Aznar, el mejor bajista del mundo, y Jaco le dice, hola, yo soy el mejor bajista del mundo. Tranqui, ¿no? Mira vos. E incluso dicen que en algún momento Pedro Aznar le quitó los trastes a su bajo, que fue una técnica que empezó a usar por primera vez justamente Jaco Pastorius. Que es una bestia total de... ¿Sabes quién está haciendo? ¿Robert Trujillo? Hizo una peli de Jaco. ¿Vos excelente la viste? Excelente. Mirá, está en miradetodo.com. Qué bien. Con subtítulos está ahí. La recomiendo realmente. Creo que pensé que alguna vez lo había nombrado a eso. Sí, la recomiendo porque está re buena. Muy buen registro entonces acá el Robertito. Sí, a full. Aparte, unos bajistas colaboran increíbles. Pero bueno, volviendo a este gran músico argentino, Pedro Aznar, queríamos compartir alguna de sus canciones. Una de ellas, gran fanático él en realidad de los Beatles. Dicen que cuando escuchó Revolver fue como un clic que le hizo en su cabeza. Y él lo que hizo fue hacer una versión del tema Tomorrow Never Knows, un tema de Lennon, que lo grabó como alguna vez soñó grabarlo Lennon. Lennon cuentan que cuando grabó este tema quería que su voz se escuchara como si él estuviese sobrevolando, ¿no? Como si estuviese en las alturas. La grabó obviamente en el estudio y usaron efectos para eso. Pero Aznar lo que hizo fue contratar a un grupo que ahora se disolvió, que era de La Guarda. ¿Te acordás que hacían acrobacia con arneses y qué sé yo? La gente grabó este tema colgando de los aires. Bien. Yo pensé que se había alquilado una avioneta. No. Bien. Así que lo que vamos a escuchar es la versión de Pedro Aznar de Tomorrow Never Knows. Y vamos a escuchar después el tema que cierra su último disco, un disco que se llama Contraluz, que editó este año, que es un disco interesante porque tiene como temas súper variados, una cantidad de estilos musicales muy grande. Y además lo que quiso hacer Pedro Aznar es como volcar en esta obra musical otra de sus pasiones, que es la fotografía. De hecho, ya el título tiene que ver con la imagen, ¿no? Y él lo que dice en una entrevista que le hacen en Página 12, que está muy buena, que como que el poeta lleva de la mano al músico en este disco. E incluso muchos de los temas tienen como un dejo más fílmico, más fotográfico. El tema que vamos a escuchar se llama La Pregunta, que es el disco que cierra este, el tema que cierra este disco, y después seguimos con un poco más de Goyeneche Tarantino. que será. De fondo es un audio inédito titulado Ámsterdam, que en realidad fue registrado en esta ciudad en el año 2012 y fue un regalo que nos hizo un señor que se llama Daniel Goldar Acena, un mexicano que vive en Bélgica hace un par de años. Es un ingeniero de sonido que lo pudimos contactar después de buscarlo un poco, y como decíamos, es un ingeniero de sonido que hizo un laburo increíble, que muchos lo llaman etnográfico o antropológico, porque justamente lo que hizo fue registrar un montón de sonidos cotidianos de diferentes partes del mundo y acompañarlos de una fotografía de ese momento registrado. Todo eso se puede encontrar en su página, que se llama Book of Sounds. En realidad eso está dentro de la página de él, que es danielgoldaracena.com. Realmente es súper interesante lo que ha hecho. Él cuenta en la entrevista, que vamos a escuchar en breve nomás, que lo primero que hizo fue seguir a bandas de diferentes partes del mundo, como decíamos, pero después se empezó a apasionar por grabar sonidos cotidianos, la calle, un negocio. Se llaman postales sonoras. Exactamente. Esto que estamos escuchando es una postal sonora de Ámsterdam, pero también nos mandó otros audios inéditos. Por ejemplo, hay uno de México DF que podríamos escuchar en este instante, un cachito nomás. Él de hecho cuenta en la entrevista, no voy a adelantar mucho más, pero que suele ir por la calle con su grabador y su cámara de fotos. Sí, de hecho hay muchos registros también de cómo lo musical se mezcla, ¿no?, con el ambiente, ¿no? No en el hecho de una persona poniéndose a escuchar en su casa una canción, sino bueno, como la música está en el espacio público, en lo social, ¿no? Aparece. De hecho, yo llegué a este hombre a través de un blog que se llama substrata.com, creo que es, después igual la posteamos, que justamente le hice una nota a Daniel Goldar Acena, y lo que dicen en esta página, que está muy buena, es eso justamente, cómo él pudo, quizás sin pensarlo a priori, contar y mostrar la música que acompaña lo cotidiano. Música que tiene que ver con los sonidos, básicamente. Hay otro audio más de México, ¿no? Este es bien sucio y la calle, plenamente. Bueno, hace un par de semanas ya nos comunicamos con Daniel Goldar Acena, que nos atendió desde Bélgica. Y la vamos a dejar ahora para que escuchen y compartan con nosotros qué nos contaba respecto a Book of Sounds y a sus proyectos personales en general. O sea, yo estudié formalmente música. Ajá. Y sí toco guitarra y todo, pero no toco guitarra tradicional, entonces me gusta trabajar con los sonidos. Bien. Entonces, bueno, esa entrevista, por eso dije eso, que no me considero un guitarrista, lo que es un guitarrista tradicional, ¿no? Ajá. Pero todo es porque, bueno, yo estudié música. Sí. Y me dediqué a, tenía un grupo de punk rock en México hace unos años y tocaba puro noise con la guitarra. Ajá. Entonces, bueno, esa entrevista ya tiene tiempo que me la hicieron. Ahí está, ahí va. Pero bueno, quería que me contaras antes de meternos en realidad en este trabajo, tu carrera musical, porque bueno, sé que estuviste en Nueva York y en varios lugares del mundo viajando, pero digo, en lo que refiere a la ingeniería de sonido, cómo se fue desarrollando tu carrera hasta el día de hoy? Bueno, empecé muy joven a hacer grabaciones, como a los 18 años. Siempre me interesó la ingeniería en audio, pero nunca la estudié formalmente. cuando como ahí como cuando tenía como hace en el 94 más o menos me mudé a Nueva York y empecé a hacer sonido en vivo para muchos grupos de Nueva York y muchos músicos contemporáneos, y ahí fue donde realmente aprendí ingeniería, ¿no? Uh-huh. Ahí estuve asistiendo a muy buenos ingenieros durante unos años y empecé a trabajar en un lugar que se llama The Meeting Factory, que sí. que en esa época era pues mucho, pura música avant-garde y jazz y noise. Y ahí fue donde realmente aprendí a hacer ingeniería, asistiendo a los ingenieros de ahí. Ajá. Y ahí me empecé a interesar en, o sea, ahí fue cuando realmente pues me dediqué a estudiar ingeniería como formalmente a través de los ingenieros de casa de ahí eran muy buenos, todos que estaban ahí habían hecho mucha música clásica, entonces asistiéndolos a ellos, pues fue como aprendí ingeniería más o menos. Ajá. Y bien. Ahí me involucré mucho con la escena de Nueva York, avant-garde de Nueva York, con John Zorn y uh-huh. Mark Rebo y todos estos músicos de por allá. Y ahí empecé a trabajar con todos ellos y así fue como más o menos, o sea, me dediqué a la ingeniería. Fue como, fue, ahora sí que fue por casi, porque en realidad pues yo me dedicaba a la música, pero... Uh-huh. Como sabía hacer ingeniería y ahí descubrí todos estos músicos, pues empecé a grabarlos a todos y ya mi carrera como que se desvió y me volví ingeniero de repente. Ajá, de repente, esas cosas que pasan. Y sí, bueno, pues... Sí, sí, decime, así. Decime. No, eso, pues sí, así es como más o menos se dio que me dedicara a la ingeniería. Ahí va. Y bueno, y Book of Sounds, que es algo que, como yo te decía cuando te contacté, cuando lo descubrí me pareció realmente alucinante. ¿Cómo surgió? ¿Era algo, vos arrancaste a viajar para hacer este trabajo o en viaje se te ocurrió hacer este trabajo? Bueno, eso empezó a, porque por ahí también de los 94, 95, cuando viví en Nueva York, un buen amigo mío me enseñó unas grabaciones de la radio de Francia, uh-huh. de este sello que se llama Okora, que es parte de la radio de Francia, este sello. Y tiene todas estas grabaciones exquisitas de, pues, de todas las partes del mundo, especialmente de África, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene muchas cosas de Asia Central y eso. Entonces, cuando oí estos discos, mi amigo me los prestó y los empecé a escuchar, fue cuando dije, no, pues yo ahí me empecé a clavar mucho en que quería viajar y grabar. Y luego otro amigo mío me enseñó unas grabaciones que había hecho en Vietnam en el 95, que las había hecho en cassette, había ido de vacaciones y me enseñó estas grabaciones que había hecho en cassette y pues, quedé alucinado y dije, no, pues tengo que hacer esto. Ajá. Pero en esa época pues yo vivía en Nueva York y grababa mucho jazz, ya estaba yo grabando muchísimos grupos en Nueva York, entonces por ahí del 98, en 1999 regresé a México y fue cuando dije, bueno, pues quiero hacer unas grabaciones y me fui a Veracruz y ahí empecé a hacer grabaciones de campo. Uh-huh. Y ahí empezó todo un poco. Primero empecé grabando músicos, pero luego me empezó a interesar mucho el paisaje sonoro. Empecé a grabar los sonidos de los mercados y las ciudades. Y paralelo a eso me gustaba la fotografía, pero la fotografía pues tampoco era algo que había hecho mucho. Tenía, o sea, hacía todo con una cámara point and shoot y uh-huh. tiraba pues un par de shots cuando grababa y así fue como empezó el proyecto un poco. Eso te iba a preguntar porque lo interesante es que eso justamente, como que grabaste música, la música de lo cotidiano, se podría decir, ¿no? Esos sonidos que quizá a veces pasan desapercibidos para, claro, para muchas personas. Claro. ¿Y cuál fue? Sí, o sea, sí, decime. No, tú vino, perdón. No, por un lado eso, que me parecía como alucinante, eso de ver quizá lo exótico en lo que para muchos es familiar, ¿no? Que es esas cosas cotidianas, pero a la vez te quería preguntar, ¿cuál fue el eje que atravesó esas grabaciones, digamos? ¿En qué momento vos sacabas la grabadora para qué es lo que te llamaba la atención o qué querías justamente dejar grabado, dejar registro? Pues mira, eso es algo que hasta la fecha a veces grabo cosas, o sea, no sé, en esa época como grababa también con un DAT y la pila duraba una hora, entonces era que tenía que ser como muy selectivo en lo que grababa, ¿no? Porque ahora tengo una grabadora que dura 6 horas la pila, entonces puedo grabar 6 horas y... Claro. Pero en esa época tenía una... hice una batería, bueno, una pila de estas de motocicleta, las que traen una motocicleta, y la adapté para poder usar mi DAT y que grabara más de una hora, y grababa 2 horas, o sea, y me ponía, pues primero empecé a grabar como mucho música, ¿no? Era lo que más me interesaba al principio, hacer unas buenas grabaciones de música. Pero luego en estas grabaciones de música, cuando me sentaba a editar, empecé a escuchar como lo que pasaba entre las grabaciones de música y las conversaciones y los sonidos de los restaurantes y los sonidos de los mercados. Y así fue como que de repente eso fue lo que más me empezó a llamar la atención. Y por eso me, o sea, un poco también me interesa mucho el sonido del tráfico, el sonido de las ciudades. Entonces empecé de repente a, como ya no me interesaba tanto grabar música, sino que me empezó a interesar mucho más grabar conversaciones o los sonidos de los mercados. A veces me subía a las azoteas y ahí me quedaba grabando durante horas. Me gustaba el paisaje sonoro en general, porque sí. o sea, en realidad nunca el paisaje sonoro jamás suena igual, ¿no? Dos veces. O sea, siempre cambia, siempre hay cosas ahí, momentos que no te imaginas, como desde el sonido, o sea, cómo se mezclan los sonidos a veces de una conversación y atrás de repente una gallina y luego pasa un tráiler, luego una motocicleta. O sea, todo eso me empezó a llamar mucho la atención y pues así es como se dio ese eje de empezar a grabar cosas así. Y la clave también era tener con vos la grabadora todo el tiempo, ¿no? ¿Vos ibas a buscar a un lugar específico esa grabación o no? ¿Andabas con la grabadora y cuando quizá surgía ahí grababas? ¿Cómo era el trabajo de campo? Cuando empecé era más específico. Llevaba como que decía, bueno, voy a salir a grabar y iba a buscar el momento y sacaba los micrófonos cuando sentía que algo estaba pasando. Pero con el tiempo, gracias a la tecnología y que ahora mi grabadora, te digo, puede grabar 6 horas, claro. Pues ahora a veces grabo todo el tiempo, ¿no? Si salgo a veces salgo a tomar fotos y estoy grabando sonidos todo el tiempo y luego me siento a escuchar un poco y veo que me llama la atención y eso es lo que uso. Cuando miraba tu página de internet donde está Book of Sounds, también se me ocurría pensar que es como un trabajo que en realidad no tiene fin, porque... Si bien, digamos, este trabajo tiene más de 10 años ya, es como que no tiene un tope, se puede ser casi infinito, ¿verdad? Pues mira, sí, señor, a veces, o sea, lo empecé hace mucho tiempo y luego hay momentos que yo mismo me, como que digo, ya, es hora de parar, no sé, tampoco, como lo he hecho con mi dinero, porque pues nunca he recibido fondos, ni una beca, ni nada. Y tampoco porque no me he querido sentar a esperar, siempre he aplicado un par de becas y no me las dan, entonces digo, bueno, lo voy a hacer yo, no me importa, me compro un boleto de avión cuando puedo y viajo, pero hay veces que digo ya no lo quiero continuar y de repente viajo, no sé, y me vuelven a hacer el amor por hacerlo y encuentro cosas increíbles. Es que sí, es un proyecto interminable, la verdad. Hay cosas maravillosa sucediendo en todos lados, ¿no? Exacto, sí. Me digo, obviamente me encantaría grabar en muchos países. O sea, hay muchos países que me encantaría ir a grabar, pero no tengo los fondos, entonces, pues, de repente, si algo sale, pues a lo mejor lo puedo hacer, pero por lo pronto, pues, como lo hago a través de mi dinero, pues, lo que esté a mi alcance. Si a veces no compro un boleto a Etiopía, me lo compro y me voy y grabo, pero bueno, hay tantos lugares que me encantaría conocer y grabar. Sí. Y pues sí. Y te hago otra pregunta, estas grabaciones todas como que se nuclean en lo que es Book of Sounds, ¿o lo has usado algunas de ellas para algún otro proyecto que estés llevando adelante, de todo lo que has grabado y registrado en diferentes países? Pues sí, he tenido un par de exposiciones, acabo de tener una en Etiopía, de hecho. De sonidos de Etiopía, y fue muy lindo, bueno. Porque bueno, los etíopes fueron los que más les interesó, o sea, les llamó mucho la atención, ¿no? Y sus propios sonidos. pero sí, los, o sea, estos sonidos los uso para pues, exposiciones. A veces de repente hago diseño de audio para alguna película o algún cortometraje o cosas así, y uso sonidos ambientales y eso, pero en realidad el proyecto, lo que tú ves en la página de Book of Sounds es probablemente como el 30% del trabajo que tengo. Claro. Tengo muchísimo más trabajo ahí guardado que... La verdad es que también, como durante muchos años viajé mucho grabando, pues, y nunca me detuve mucho a editar. De repente me sentaba y editaba algo, no sé, algo de Irán, y sacaba 5 o 6 cosas, 7, las editaba, veía las... Pero tengo mucho trabajo, ¿no? Viajé durante meses en Asia Central, y luego también hice la Ruta de la Seda, entonces grabé muchísimas horas. Y la verdad es que no lo he editado todo, porque como siempre seguí trabajando, haciendo muchas grabaciones, pues no me sentaba a escuchar todo. Claro. Entonces sí, pues, a veces de repente tenía un proyecto que se llama Los Nena en México, que usé algunas grabaciones de campo para los discos, pero muy poquito, o sea, un minutito aquí, un minuto allá, como nada más, como paisajes ahí. Y te hago una de las últimas preguntas, así ya no te molestamos. Quizá a nosotros nos interesa también mucho la antropología y el trabajo que has hecho para el registro de las fotografías y los sonidos. Se asemeja mucho a lo que es la metodología antropológica, ¿no? El trabajo de campo, de ir, la observación participante, de estar con las personas. ¿Vos te planteaste esto a nivel más académico? ¿Se fue dando? ¿O vos quizá tenías una base ya de teoría antropológica, por decirlo de alguna manera, y lo quisiste aplicar también a eso? ¿Cómo...? Bueno, yo la verdad es que, o sea, el Book of Sounds, no, o sea, mucha gente lo ve antropológico porque, bueno, sí tiene esa parte, pero yo no soy una persona que esté buscando necesariamente una búsqueda en algún tema en específico, ¿no? Me interesan los sonidos, me interesa, o sea, voy a lugares que sé que a lo mejor por que sé que a lo mejor hay cosas que están desapareciendo, como por ejemplo ahora lo de Etiopía que hice en el Omo Valley, lo hice porque hay el río, el Omo River, lo están convirtiendo en una presa y sé que ese río va a desaparecer, entonces muchas de las tribus se van a desplazar de ahí, y eso sí lo considero un poco antropológico, pero pero en general no, ¿eh? En general me gusta viajar, entonces suelo comprar un boleto de avión y de ahí sin regreso, y de ahí a donde llego me desplazo, y lo que me voy encontrando, pues las cosas que me interesan las voy grabando, ¿no? Claro. Pero no lo considero algo, o sea, yo no me considero un antropólogo, ¿no? Bien. O sea, hay mucha gente que de hecho me buscan y ahí hablan, me preguntan de la parte antropológica de mi trabajo. Pero pues yo lo hago más de instinto. No hay un estudio detrás. Digo, obviamente sé de dónde viene cada músico que grabo y sé bastante de música, pero no lo hago como un estudio. O sea, si te fijas, mi Book of Sounds tiene de todo, ¿no? Sí. No es un tema en específico, ¿no? O sea, entonces, pues sí. Está bien. Digo, espero que eso sea la respuesta. ¿Cómo? La respuesta de pregunta. Sí, se entendió perfecto. Y bueno, y te hago una última pregunta para saber en qué proyectos estás ahora inmerso por allá por Bélgica, ¿verdad? Estoy en Bélgica ahorita. Pues mira, ahorita lo que tengo, yo me dedico a hacer como grabaciones en estudio, también hago muchas cosas de sonido en vivo, entonces hago de todo, ¿eh? O sea, no tengo un proyecto, el Book of Sounds lo voy a continuar, o sea, yo ahorita tengo planeado hacer unas cosas en Sardinia, que quiero hacer ahí, de grabaciones, también quiero ir a Uzbekistán, también me gusta ir a Mongolia, tengo muchas ideas de lugares donde quiero ir, pero así inmediato, pues no tengo nada que vaya a hacer próximamente. Y esos lugares, te pregunto, ¿querés ir por algún motivo en particular? ¿Querés ir a hacer grabaciones allá o son lugares que querés conocer quizá? No, me interesa la música, uh-huh. Me interesa mucho la música, me gusta mucho Asia, Asia uh-huh. Central en especial, ¿no? Me encantaría, o sea, Turkmenistán, Uzbekistán, me gusta mucho la música de ahí. Entonces, digo, tuve la oportunidad de grabar algunas cosas en Afganistán, que me enamoré de la música pashtún, entonces siempre quise regresar ahí y hacer cosas y hacer grabaciones. Entonces, bueno, esos son los lugares a donde me gustaría ir. También en Mongolia me gustaría grabar. Ajá. Pero, no, o sea, no. O sea, son los lugares que me gustaría ir y conocer. Lo de Cerdinia, por ejemplo, fue porque un amigo mío, un amigo argentino, de hecho, un ajá. fotógrafo increíble que se llama Matías Corral, uh-huh. está haciendo un proyecto ahí y entonces me enseñó sus fotos y platicamos. Entonces, igual vamos a ir allá a hacer un proyecto juntos. Perfecto. De grabaciones de campo con fotos. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Carlos Augusto Santana Barragán, más conocido como Carlos Santana, nació un 21 de julio de 1947. Se acercó primeramente al violín para luego no separarse nunca más de la guitarra. Padre de un estilo único, totalmente reconocible, fusionó y fusiona afro, latino, blues, rock. Una vez más renegamos de la idea de world music, aunque sabemos que en los últimos años sus colaboraciones con diversos artistas ha rozado, aunque levemente, la monotonía. Pero no caemos en terquedades tampoco y preferimos decir que Santana articula la música del mundo y le agrega ese sello propio. Se catapultó a la fama con el disco Supernatural, pero muchos años antes, en el 69, subió a Woodstock y extasió a todos los que estaban presentes. Vamos a escuchar dos temas. El primero es Evil Ways, del disco Santana del 69, el primer disco de este artista. Y en segundo lugar vamos a escuchar Look Up to She What's Coming Down, del disco Caravanserai del año 72. Baby, before I Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar. Y tengo una pena tan honda que ahora, muchachos, les voy a contar. Corbacho, conocido como Lito Nevia, nació un 21 de julio de 1948 en Rosario. Fue una de las piedras fundantes del rock nacional, habitué del bar La Cueva, donde empezó a tocar el bajo y donde conoció a quienes luego serían sus compañeros en la banda Los Gatos. Con esta banda justamente fue con quien ejecutó el tema de Tanguito, La Balsa, siendo voceros así del sentir de miles de jóvenes argentinos de fines de los 60. Años más tarde, con un exilio en México en medio, los estilos musicales por los que caminó y camina van y vienen entre sonidos folclóricos, sin dejar de lado su admiración por los Beatles y por los Beach Boys. Y porque nunca hace mal esa dosis de nostalgia, vamos a escuchar La Balsa, ejecutada por Los Gatos, y después un tango llamado Tango de los Abuelos, los Padres y los Hijos, en la voz de Roberto Goyeneche, Adriana Varela y Lito Nevia. Thank you.

betcha. I bet you. You can't know what's going on if you see. Ooh. ¿Sabés cómo se llama la última curva en Italia? Sí, en Italia. La última spronza. Spronza se dice curva. ¿Eh? Y garúa se dice pio cielelino. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué divino! Bueno, ustedes saben que cuando existía la colección de los títulos, con una manga de atorrante que venían de una tarjeta que venían a corregir los títulos que obstruían el libre funcionamiento de la mente juvenil. Al tango, el motivo que se llama Pobre Paica, que pusieron el motivo. Azuki, el elegante. A la maleva, la mala. Yo cantaba un tango con San Juan, se llamaba Alma de Loca. Le quisieron poner espíritu de alienada. Digo Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Digo Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. De julio de 1965, pero lo conocemos como Slash, quien se crió junto a su madre en California, una mujer de raíces afroamericanas. Uno de los mejores guitarristas del mundo, fue parte fundamental y es parte fundamental de los Guns N' Roses. También formó parte de Velvet Revolver y se acercó al blues tocando alguna que otra vez en vivo con B.B. King. Slash Blues Ball es uno de sus proyectos y Slash Snake Pit es una de las bandas que conformó, que ya no existe, pero la cual vamos a traer al presente. Con esta banda se editaron dos discos. El segundo de ellos se llama Ain't Life Grand, que fue lanzado en el año 2000, y el tema que vamos a escuchar se llama Shine. Oh,